Mayo tienes una cita con tu país. Ejerce tu derecho a elegir marcando la casilla 1 en la boleta electoral Luis Abinader para continuar con el desarrollo de la República Dominicana. Recuerda, este domingo 19 de mayo, elecciones dominicanas en Valencia, calle Albacete número 5, zona Plaza España. 4 años más y el cambio continuará. Luis Abinader, presidente. Comando de campaña PRM, seccional Valencia. ¿Estás buscando nuevas oportunidades en España y Francia? PMG, Serviagro Construcciones, necesita personal para campaña laboral en España, con experiencia para la poda de cítricos, caqui, clareo de fruta y aguacate. Campaña agrícola en Francia, se busca personal con experiencia en el campo, poda de viña, tomate, melón, invernaderos, semilleros. Además, para las personas que tengan algún carnet o vehículo propio, tenemos ofertas exclusivas como conductores, conductoras, carretilleros y carretilleras, tractoristas. También ofertamos trabajos en el sector de la hostelería en Francia, que requieren un nivel mínimo de francés. Para más información al WhatsApp 672-763-804 o pueden acudir a la oficina situada en la calle Vicente Parra, Actor 8, zona Patraix. Envía ese detalle al ser más querido por el mes de las madres. Grupo Logística de Mediterráneo, agente de envíos de paquetería, con grandes descuentos a Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, Bolivia. Grupo Logística de Mediterráneo, envío de contenedores o metros cúbicos con los mejores precios. Envía y recibe tu dinero con la mejor tasa de cambio. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Dale de alta como agente de Grupo Logística de Mediterráneo. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-4265-28. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Estamos comenzando nuestro programa El Café Mañanero. Lo hacemos como de costumbre, dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Debo decirle que seguimos en plena primavera y por lo tanto valores entre frío y calor. Al principio de la mañana se siente algo de frío, pero en el transcurso del día vamos sintiendo calor. Y hoy, por cierto, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos valores de hasta 29 grados centígrados. La mínima se queda apenas en los 15 que tenemos a esta hora de la mañana. Y así vamos a tener en el transcurso de la semana. Eso sí, a partir del miércoles vuelven a bajar las temperaturas. Lo cual quiere decir que a veces nos tomamos ya la confianza de que ha entrado el verano, porque esa es la sensación. De hecho, el pasado fin de semana mucha gente se ha ido hasta la playa y las temperaturas a eso invitaban, pero no. Todavía estamos en primavera. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la bolsa. Atención, los principales valores, la cotización del euro arrancando la semana en un total de 1.06. Pasamos inmediatamente a dar cuenta también de la cotización del petróleo en el mercado internacional, $90.21. Y el IBEX 35, que cerró la jornada en 10.686 puntos. Baja de los 11.000, donde estuvo la semana anterior. Y vamos ahora también con los titulares en el contexto de la economía que acostumbramos a compartirles. El gobierno adjudica a Telefónica el despliegue de la red de telecomunicaciones de defensa 13D. Y el precio de la luz estará 2 horas, en 101 euros, la cifra más baja jamás registrada. Ojo, que esa cifra ya alcanzamos este fin de semana. Y por otra parte, 100 académicos piden a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que priorice la salud mental en la prevención de riesgos laborales. Son los titulares que tenemos para destacar en el contexto de la economía. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que es noticia hoy. Vive la actualidad. actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Lo cierto es que empezamos la semana con algo de amenaza bélica. Y luego de que durante el fin de semana Irán atacara a Israel. Y a pesar de que Israel, de acuerdo con mandos militares, logró contrarrestar hasta el 99% de las sanciones militares, promete que la venganza será cuestión de horas, que elegirá el momento. El mundo, entre tanto, contiene el aliento. Reacciones a propósito de estas acciones. El presidente de Argentina, Javier Milei, suspendió este fin de semana su gira internacional para volver este domingo a su país y confirmar o conformar un comité de crisis debido al ataque, repito, de Irán a Israel. Recordemos que Israel es uno de los principales aliados del gobierno argentino. Más reacciones desde el otro lado del Atlántico. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó un tweet, un mensaje en su red social X, en apoyo a Irán. Luego se ve que se arrepintió porque lo borró. Dijo que era la antesala de la Tercera Guerra Mundial. En todo caso, los que alcanzaron a ver el mensaje le reprochan al mandatario colombiano. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el apartado de inmigración. Frontex alcanza un máximo histórico de retornos de inmigrantes en situación irregular. La Agencia Europea de Fronteras devolvió a casi 40.000 personas a sus países durante 2023. Estamos hablando de un 36% de todas las expulsiones que ejecutó la Unión Europea. Por otra parte, hoy daremos cuenta del aumento de las cotizaciones y el impacto laboral que tendrá en la regularización de llegarse a concretar el proyecto que empezó su trámite la semana anterior en el Congreso de España. Estamos hablando entonces del impacto de esta iniciativa legislativa popular. La última vez que en España hubo una regularización masiva fue en el año 2005 y buscaba aflorar la economía sumergida, por lo que se aumentó la inspección. Obtener papeles aumenta las oportunidades laborales de los extranjeros, aunque puedan ver reducidas también sus intenciones de ingresos. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, y entre estos están los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río con el resumen de la liga y toda la actualidad deportiva que estaremos desarrollando en Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. Comenzamos con la Liga Española, porque este fin de semana hemos visto todo tipo de resultados, entre ellos la victoria del Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético Madrid sobre el aguerrido Girona. Eso sí, las posiciones de Champions se mantienen intactas. Continuamos con la Premier League, porque la sorpresa ha sido mayúscula. Dos de los superfavoritos, el Liverpool y el Arsenal, cayeron en el día de ayer y le han dado la posición al Manchester City para que lidere esta competición. Eso sí, queda todo muy abierto. Continuamos con la Bundesliga, porque el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso se ha coronado campeón antes de que termine esta competición, y lo hace por primera vez y quitándole una racha de 11 títulos consecutivos del Bayern Múnich. Continuamos con el ciclismo, porque en la Amstel Gold Race también hubo bastante ímpetu por Pidcock, que se la llevó de forma contundente, y hoy arranca el Tour de los Alpes, que va hasta el 19 de abril. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el Master 1000 de Monte Carlo, en el cual Tsitsipas, el griego, se ha coronado campeón de esta competición. Gracias, Adolfo. Y ahora Carlos Angulo nos trae la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. En este lunes, para dar la bienvenida, recordamos que en la nota ecológica estamos con la Ecofira 2024, pues anunció que del 12 al 14 de noviembre en la Feria de Valencia se acogerá la celebración de la nueva edición que destacará el sólido respaldo por parte de la administración pública para lo que es la Ecofira y potenciar la participación y visibilidad de los 22 parques naturales existentes en la comunidad valenciana. Para la Consellería, la Feria de la Capitalidad Verde del Medio Ambiente se celebrará durante el mes de noviembre, suponiendo una magnífica oportunidad para poner en vigor lo que son los parques naturales valencianos y la conservación del medio ambiente junto con la promoción del entorno natural. Por otro lado, el director general de Educación y Calidad Ambiental ha presentado asegurando que la presencia de las diputaciones de las tres provincias como una medida que busca impulsar la atracción turística, y el comité organizador de Ecofira también dará prioridad a lo que son los premios que reconocen la innovación de las empresas del sector y las buenas prácticas aplicadas a la administración pública, consolidan a la Ecofira 2024 como uno de los epicentros de la capitalidad medioambiental, que ofrecerá un espacio privilegiado no solo para la innovación, sino también para el intercambio de ideas de la sostenibilidad y, por supuesto, coincidiría con las fechas de celebración de la Eficagua, la Feria Capital Verde del Agua, junto con la Eco Chemical Solutions, la primera feria del sector químico de la comunidad valenciana en años. Escuchas El Café Mañanero. Efectivamente, aquí estamos en El Café Mañanero comenzando nuestro programa y estamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entra a la web íqualo.com, descarga la aplicación y vas a descubrir un mundo de servicios especialmente para inmigrantes. Envíos de dinero, créditos, préstamos y así, muchos servicios. Le damos la bienvenida a Íqualo, que es inclusión financiera. Atención, se puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Cuenta bancaria solo con el pasaporte y en cuestión de 7 minutos. Íqualo, inclusión financiera. Avanzamos en El Café Mañanero dando cuenta de toda la actualidad y el entretenimiento. El apartado musical no es la excepción. Hoy nos hacemos eco de unas bonitas imágenes que nos ha compartido el maestro Carlos Vives. Igualmente el grupo Maná. Se trata de la unión de dos grandes. Pero tú ya tienes otro. Un tipo frío y aburrido. Es un reprimido, eso no te pedí, no te va, te va, faltó mi corteza. Soy Fer, me corté el pelo. Bueno, pues ahí teníamos a Maná y Carlos Vives, dos grandes que se unen en la música en esta oportunidad. Se trata de un concierto puntual, nos han dejado bonitas imágenes. Y recuerden que Carlos Vives estará el próximo 14 de julio en el Wizzing Center de Madrid. Estará ofreciendo un gran concierto a la capital española y nosotros vamos a estar compartiéndoles entradas. Así que estén atentos porque vamos a sortear entre nuestros oyentes. Nos vamos a quedar precisamente con la obra maestra de Carlos Vives, La Gota Fría. Así arrancamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Con el maestro Carlos Vives. Recuerden, el próximo 14 de julio estaremos en Madrid, exactamente en el Wizzing Center. Gran concierto, el rock de mi pueblo vive. Ese es el título. El Café Mañanero. A esta hora, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. En breve tendremos a la doctora Cristina Parada porque este 14 de abril, como todos los años, se ha celebrado el, bueno, es el Día Mundial, mejor dicho, del mal de Chagas. Sí. Una enfermedad que afecta en particular a latinoamericanos, aunque nos encontremos acá en Europa. Y como siempre, ella está comprometida con una labor informativa que en breve estará compartiendo con nosotros. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos comparte inmediatamente el tema político del día. Desde septiembre del 2007, Latinos FM, la radio que nunca te abandona. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. En el tema político del día tenemos la posición de los países del G7 que condenaron enérgicamente el ataque iraní a Israel y al que mostraron su pleno apoyo y advirtieron a Irán de que adoptarán nuevas medidas ahora si continúa con sus iniciativas desestabilizadoras en Oriente Medio tras una reunión por videoconferencia. Y es que en una declaración conjunta, los líderes de Italia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Alemania y Canadá, además de los de la Unión Europea, afirmaron que con sus acciones Irán ha dado un paso más hacia la destabilización de la región y corre el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable. Y esto debe evitarse cuanto antes. Fueron las decisiones de la reunión que se realizó por videoconferencia del G7. Y Oriente Medio afronta un momento de gran tensión después de este ataque a Israel por parte de Irán, que lanzó este fin de semana más de 300 drones, misiles y misiles balísticos, en los que supone el primer ataque de este tipo desde suelo iraní, a la espera de ver cuál será la posible respuesta de Israel. Eso sí, Israel tiene los suficientes armamentos para contener todo este tipo de ataques. Y en el tema político del día nos preguntamos, con la posición del G7, que está mostrando bastante seriedad en este tema, ¿podríamos decir que tanto Israel como Irán pararán sus intereses balísticos y de posible guerra? Y también nos preguntamos, ¿este también no podría ser el primer paso de un conflicto nuevamente en Medio Oriente que generaría nuevamente la desestabilización de esta parte del mundo? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Pasamos también a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario, para empezar la semana, recordamos que se celebra el Día Mundial del Arte, de igual forma que el 15 de abril es conocido como el Día del Niño en España, mientras que entre los aniversarios del día recordamos cómo la reconocida actriz Emma Watson, la reconocida actriz británica que saltó a la fama por ser una de las tres protagonistas de la saga de Harry Potter, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 34 años de edad, de igual forma que el aclamado cantautor puertorriqueño Luis Fonsi, quien el día de hoy está celebrando 46 años de edad, siendo esto parte de los más resaltantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. El calendario, con lo que se conmemora o se celebra. Y durante el fin de semana se ha llevado a cabo el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas. Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, este 14 de abril, el día más próximo de nuestro programa, es precisamente hoy. Por eso nos visita la doctora Cristina Parada. Ella es una médico boliviana, se encuentra radicada acá en España. El mal de Chagas es una enfermedad que afecta principalmente a personas de origen latinoamericano o porque se adquiere en territorio latinoamericano. Ya nos va a ilustrar perfectamente una vez más sobre esta enfermedad. Doctora Cristina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días. De verdad, muchísimas gracias nuevamente porque siempre estás con nosotros, brindándonos tu apoyo. Isa, conocedora de que ustedes, los medios de comunicación, son un arma muy, muy, muy poderosa para poder hacer la divulgación de estas enfermedades olvidadas que nadie les presta atención, pero que matan. La doctora Cristina pertenece a Achacova, una asociación que se encarga de informar sobre lo que es la enfermedad de Chagas. Para empezar, ¿qué es la enfermedad de Chagas? ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, la enfermedad de Chagas es una parasitosis producida por el Trypanosoma cruzi y cuyos vectores, sobre todo en América, porque es una enfermedad que está desde el sur de Estados Unidos hasta Argentina y Chile, son unos chinches que reciben diferentes nombres según la región y el país. Más conocida en el cono sur de Sudamérica es con el nombre de vinchuca. Y no es la picada como una picada de un mosquito, sino este chinche pica, absorbe la sangre y al absorber la sangre presiona los intestinos y defeca. Y esa es la particularidad, que el parásito está en esas heces fecales. Entonces, cuando defeca, nosotros nos rascamos instintivamente y nos autoinoculamos el parásito. Igualmente pasamos la mano y arrastramos con nuestras manos a la nariz, a la boca, a los ojos. Entonces esa es la particularidad, que somos nosotros mismos los que nos autoinoculamos. Y esa es una de las formas de transmisión porque es la más extendida en América. Porque se le dice una enfermedad silenciosa. Así es, silenciosa, pero también silenciada. O mejor dicho, silenciada. Silenciada por los gobiernos y por todas las personas que no les conviene decir que tienen la enfermedad. Y es silenciosa porque no presenta síntomas. Muy raras veces presenta al inicio de la enfermedad. ¿Y cuál es la importancia de una enfermedad que no presenta síntomas? Que es muy traicionera y que nosotros nos confiamos. Al no sentir los síntomas, ningún síntoma, entonces nosotros decimos no tenemos nada, yo no me siento mal, yo no pasa nada, no como un resfrío o algo que, claro, vamos al médico o tomamos precauciones. Pero el parásito va haciendo su trabajo maligno dentro de nuestro organismo durante mucho tiempo, incluso años, 20 años, y va haciendo ese trabajo en las células donde se aloja, que son generalmente las cardíacas o del sistema nervioso central. Se va reproduciendo, estalla la célula, invade nuevas células y se va agrandando, produciéndose el megacorazón, megaesófago, entonces, y es ahí donde llega un momento en que, para decirlo con términos más no técnicos, revienta. Y entonces puede producir ya los problemas tan serios de corazón que puede incluso llegar a una muerte súbita. ¿Cuántas personas en el mundo padecen esta enfermedad? Bueno, alrededor de 6 a 7 millones de personas en el mundo padecen la enfermedad. Y lo más grave, que unos 9 mil niños nacen a diario con esta patología, porque suele ser transmitido de madre a hijo. No es obligatorio que todas las madres que tengan la enfermedad transmitan a sus hijos, pero muchísimas veces lo transmiten, y ese es el problema más serio acá en la zona no endémica, porque no tenemos el vector, porque no vive acá. Ya se ha traído para experimentar y no le gusta el clima, menos mal. Y luego las transfusiones de sangre, que es otra forma, ya están controladas por un real decreto, y no solo en España, sino en Europa. Trasplante de órganos, que también es otra forma de transmisión. Acá también ya hay una ley que lo estamos aplicando. Otra forma sería accidentes de laboratorio. Eso sí, o de profesionales. Eso sí que puede ser. Nos podemos contagiar al pincharnos con una aguja que hemos pinchado a una persona que tiene. Pero la transmisión vertical es la más importante ahora en los países no endémicos, porque una mujer que está embarazada no puede hacer tratamiento. Doctora Cristina, ¿dónde se puede obtener información sobre la enfermedad de Chagas? Bueno, acá en Valencia, precisamente, tenemos un protocolo de actuación en el que participamos y fue el primero en Europa, protocolo de actuación para la enfermedad de Chagas, y en ese protocolo dice que uno debe acudir a su médico de cabecera y decirle: mire, vengo de la zona endémica de Chagas, ¿me podría hacer la prueba? ¿Por qué? Porque esa prueba no se hace en un análisis corriente, no es un examen que se hace en una analítica normal, hay que pedirla exclusivamente, por una parte. Por otra, tenemos la asociación, que nosotros estamos prestos a brindar información, orientar a las personas, hacerles el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento. ¿Dónde se pueden hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico nosotros ahora en este momento lo estamos haciendo en el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, porque a todos los latinos que van a donar sangre es obligatorio hacerle las pruebas. No solo que hubieran, que sean de América, sino que hubieran estado durante un tiempo y que hubieran estado precisamente en esos lugares donde hay los vectores. Con frecuencia usted nos trae invitaciones de jornadas donde se hace la prueba acerca de la enfermedad de Chagas. ¿Tenemos alguna pendiente? Sí, precisamente en mayo vamos a tener, quería hacerse precisamente para la fecha de ayer, que era domingo inclusive, pero hubieron algunos inconvenientes en el hospital. Nosotros las pruebas las hacemos en el Hospital General de Valencia, porque es el centro de referencia para enfermedades tropicales y porque tenemos un convenio marco. Entonces, en mayo, más tardar junio, vamos a tener una gran campaña y, por supuesto, vendremos a pedirte ayuda y colaboración. Con gusto estaremos aquí, doctora Cristina, dando cabida a esa campaña, acompañándole, mejor dicho, para que toda la población, especialmente de origen latinoamericano, esté informada acerca de la enfermedad de Chagas. Muy amable por visitarnos en el día de hoy, por la labor que realiza. Muchas gracias. Y por supuesto a toda la asociación, a Chacoba, que en Valencia se encarga de informar acerca de esta enfermedad tropical. Que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, y nuevamente gracias. Te digo que para nosotros indispensable que ustedes nos apoyen, porque llegan más a la gente, porque les hacen caso. Menos mal, gracias a Dios que les hacen caso. Y te esperamos, Jorge. Claro que sí. Ahora tienes que hacerte la prueba. No creas tú que te libra. No. Ahí estaremos, ¿eh? Ahí estaremos. Vale, muchísimas gracias. Predicando nuevamente con el ejemplo. Eso. Muchísimas gracias nuevamente y que Dios los bendiga. La doctora Cristina Parada aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos abordando la información en materia de inmigración. Las noticias más recientes que tenemos pasan por el trámite que ha empezado a hacer una iniciativa legislativa popular, de la que estuvimos hablando la semana anterior, pero que amerita que se analice en profundidad qué implicaciones tendría en el mercado laboral, en el económico en general. Todo esto luego de esta breve pausa. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Dominicana y dominicano, el domingo 19 de mayo tienes una cita con tu país. Ejerce tu derecho a elegir marcando la casilla 1 en la boleta electoral Luis Abinader para continuar con el desarrollo de la República Dominicana. Recuerda, este domingo 19 de mayo, elecciones dominicanas en Valencia, calle Albacete número 5, zona Plaza España. 4 años más y el cambio continuará. Luis Abinader, presidente. Comando de campaña PRM, seccional Valencia. Ecuatoriano que habitas en el exterior, este domingo 21 de abril, ejerce tu derecho al sufragio de manera presencial.

tiene matices, la mayoría de ellos, en torno al 55%, regresó a sus países de forma voluntaria, mientras que el resto lo hizo de manera forzosa. Más noticias en materia de inmigración. Alemania ha pasado en materia de asilo de el Podemos Hacerlo, de la ex canciller Angela Merkel, al ya no podemos hacerlo y hay que hacer cambios, del canciller Olaf Scholz. El cambio ha llegado suprimiendo las ayudas en metálico a los solicitantes de asilo para evitar el fraude y dificultando su movilidad en el país. Alemania se mantendrá de puertas afuera como un país abierto y generoso. De puertas adentro se atrinchera. Eso es lo que encontramos hoy a propósito en el diario El Mundo. Son las noticias más importantes en materia de inmigración y en breve vamos a estar dando una mirada también a lo que representa la iniciativa legislativa popular que ha empezado su andadura o se ha admitido a trámite en el Congreso. La noticia de la semana anterior, unido a la aprobación del Pacto de Inmigración y Asilo. El Café Mañanero es inmigración. La semana anterior se aprobó en el Congreso el trámite de la iniciativa legislativa popular que busca la regularización de unas 500.000 personas inmigrantes. Fue un proyecto que se presentó recogiendo la necesidad que había en el año 2021. Han pasado 3 años. Recordemos que luego de estar 3 años un inmigrante en España puede solicitar el arraigo laboral siempre y cuando disponga de un contrato de trabajo. En todo caso, el proyecto ha sido acogido con mucho entusiasmo y es la esperanza para cientos de miles de inmigrantes. Hoy encontramos en Radio Televisión Española un análisis muy importante de lo que supondría la aprobación definitiva, porque es importante matizarlo. Lo único que ha hecho el Congreso es admitirlo a trámite para su respectivo estudio. Otra cosa es lo que pueda pasar en la votación final. Los principales partidos políticos, como es el caso del Partido Socialista y el Partido Popular, han mostrado reparos de llevar a cabo una iniciativa de estas características. Hablamos de una regularización masiva. La economía y el bienestar del país lo construimos nosotros. Escuchamos la semana anterior de parte de Silvana Cabrera del movimiento Regularización Ya. Lógicamente son las organizaciones que proponen esta iniciativa. Y así conviene hoy analizar también entonces qué impacto tendría en lo que tiene que ver con impuestos, una mayor recaudación de impuestos. Vivir sin papeles en España sobrepone trabajar sin contratos ni cotizaciones, por lo que una eventual regularización ampliaría las altas en la seguridad social y por lo tanto la recaudación del Estado por las rentas del trabajo. Más adelante podemos también destacar que en relación al gasto público encontramos un artículo muy interesante sobre este particular de el economista vamos encontrando también Monagas, que hace una relación muy importante. Si vivir en España supone trabajar sin contratos ni cotizaciones en situación irregular, bueno, luego si se aplica se va a lograr un impacto muy importante en ese sentido. Efectos en el mercado laboral. Con todo, una medida como esta supone introducir nuevas piezas en el mercado de trabajo formal, lo que puede provocar un impacto positivo. En general, se hace necesario. Además, teniendo en cuenta que el mercado laboral está pidiéndole al gobierno lo que es la migración circular, es decir, contratar trabajadores inmigrantes en los países de origen. La medida sería positiva. Ahora que se lleve a cabo sería otra historia. De esto se va a seguir hablando mucho. Y ya esto lo digo a manera de comentario para cerrar este asunto. Es importante tener en cuenta que no es que se va a regularizar 500.000 personas como se está diciendo. Simplemente el proyecto, y quizás por respeto a lo que supone el esfuerzo de recoger no 500, sino 700.000 firmas. 700.000 firmas. Y que se ha presentado además por una vía poco usual, es decir, que no la ha presentado ningún partido político, sino unas asociaciones, empezando por Regularización Ya. Es apenas meritorio de que el Congreso la someta a trámite, la analice, la estudie. Luego de que la apruebe será otra cosa. Eso es lo que se desearía para las personas inmigrantes, pero el ambiente político en España, o mejor dicho, las circunstancias, no solamente a nivel local, sino incluso a nivel europeo, porque justamente la semana anterior también se puso en marcha un proyecto, el Pacto de Inmigración y Asilo, que sí es una realidad, que sí fue definitivo, y entre sus líneas no contempla en ninguno de los estados las regularizaciones masivas. Y contra eso tendrá que luchar justamente el Partido Socialista. Sus socios a nivel europeo le afean de que lleva a cabo un proyecto de esta índole. No es que seamos pesimistas ni nada por el estilo. Tampoco se trata de pecar de optimistas, sino sobre todo hay que ser realista. Y este es el panorama que tiene al menos la iniciativa legislativa popular que obtuvo la tramitación en el Congreso la semana anterior. Seguimos abordando más temas de inmigración. Ya está por aquí con nosotros Mireya Company. Vamos a seguir abordando a propósito de estos asuntos de la contratación de personas en situación irregular y las consecuencias también para los empresarios o contratistas y por supuesto también para los trabajadores. El Café Mañanero es inmigración. Está con nosotros Mireya Company. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bien, ahora sí te estamos viendo. La contratación de trabajadores inmigrantes en situación irregular es un delito. Hay sanciones para quienes, para los empresarios que lo hagan. ¿Qué consecuencias tiene también para los trabajadores? Eso lo vamos a conocer hoy. Y vamos a ilustrar esta situación con una noticia que encontramos la semana anterior, justamente en la prensa local. Sí, así es. La semana pasada saltaba a los medios de comunicación una noticia que hacía referencia a que un ciudadano de origen chino se le había detenido por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Resulta que la policía, en colaboración con la Inspección de Trabajo, pues han realizado unas pesquisas, tuvieron el chivatazo más o menos en diciembre de que podía haber unas personas contratadas en una situación irregular. Entonces accedieron tanto a Valencia, a dos empresas, una que estaba en Valencia y otra que estaba en Aldaya. Entonces ahí se percataron en el momento en que entran a su interior de que había cuatro personas pues que no tenían ni contrato de trabajo, ni estaban dadas de alta, ni tenían tampoco esas medidas de seguridad que precisaban. Además, se dieron cuenta que tres de ellas eran extranjeras, estaban en situación irregular y que, por tanto, este empresario presuntamente se había valido de este estado de necesidad pues para tenerlas trabajando. Aquí ya hay que empezar a hacer ligeros matices. El contrato ¿Cómo se puede hacer? Pues el contrato puede tener dos modalidades, es decir, puede ser escrito, que es, digamos, lo general, pero también puede ser a nivel verbal. A nivel verbal se puede dar en dos casos, siempre que sea un contrato indefinido a tiempo completo y o que sea un contrato temporal, también menor de 4 semanas, a tiempo completo. En todos los demás casos siempre va a tener que formalizarse por escrito, es decir, con la firma y comunicárselo siempre al SEPE. En el caso de que falte este contrato, ¿qué sucede? Pues que para el empresario puede ser una infracción, es decir, tendría que pagar una multa. Imagínate que al empresario lo pillan. Es decir, se dan cuenta, va a la inspección de trabajo, levanta acta y dice, anda, pues tienes aquí a personas que no están contratadas y tiene que haber firmado ese contrato. ¿Qué te van a poner? Una infracción. Es decir, va a ir de 700 a 7.000 euros, no es ninguna broma. Además, va a tener que estar obligado a darlo de alta y todas esas cotizaciones anteriores las tiene que pagar. Permíteme entonces matizar un poco. Mireya, cuando estamos hablando de que hay una sanción de entre 700 y 7.000 euros, ¿no? Sí. ¿De qué depende que le impongan 700 o 7.000? Esto ya va a depender de las circunstancias, es decir, del tipo de, si hay muchos trabajadores, ya depende de ese momento, pues ellos valoran lo que son las circunstancias, van a valorar esos hechos y conforme lo que vean, pues ellos ya lo imponen. Además, este empresario, cabe destacar que lo que va a hacer también es perder todas esas ayudas y esas bonificaciones desde el momento en que se contempla esa irregularidad por los 2 años posteriores. O sea, no es ninguna broma para el empresario. En el caso de los de las personas que han contratado, pues obviamente siempre va a interesar que conste ese contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se van a poner todas esas disposiciones, todo lo que rige en el contrato, qué tipo de contrato tienes, cuáles son tus vacaciones, todo va a quedar por escrito. ¿Cuáles son las desventajas de no tener ese contrato de trabajo? Pues obviamente no vas a tener lugar al desempleo, a esa prestación por desempleo, no va a tener lugar esa prestación para la jubilación, no te va a contar para la jubilación y además en el caso de que cayeras enfermo, de cual tuvieras cualquier tipo de accidente laboral, esto no va a estar cubierto. Entonces siempre es importante de que conste este trabajo. Además, otra de las cuestiones que se han planteado ya con esta noticia es que tiene que estar dado de alta, esa también es la clave, dado de alta la seguridad social. ¿Qué pasa si no estás dado de alta? Pues que en este caso al empresario también le pueden poner una infracción. Va a tener una infracción, le van a poder poner una sanción que va hasta los 10.000 euros. No es ninguna broma, pero en el caso de que ya no se habla, que es, aquí estamos hablando de cuando sea un trabajador, pero en el caso de que sean varios trabajadores, si llega a determinado porcentaje, puede estar constituyendo un delito. Es decir, si yo tengo... Bueno, allí quería llegar porque sí. En la presentación que hice hablé de delito y en la exposición que estás haciendo del caso Cosa, que lo haces muy bien, la ilustración que estás haciendo, he ido escuchando de que se trata de sanciones administrativas. Sí, Son diferentes a delito. ¿En qué momento se convierte en delito? Vale, en estos dos casos podemos ver que se pueden convertir en delito. En el caso, por ejemplo, del que estábamos hablando, del alta de la seguridad social, dependiendo del número de trabajadores, puede constituir delito. ¿En qué momento? Por ejemplo, si yo tengo 100 trabajadores, en el caso de que sea el 25% que los tengo sin alta, delito. Nos vamos a seis meses a 6 años de prisión y multa de 6 a 12 meses. En el caso de que sea, tengo una empresa en la que tengo de 10 a 100, cuando sea la mitad, que no los tengas ni estar dados de alta, también sería delito. Y en el caso de que yo tenga de 5 a 10 trabajadores, aquí ya serían, en este caso, todos. En el caso de la noticia, ¿por qué se habla de que ellos no tienen contrato y que pueden estar cometiendo? Porque aquí, en este caso, se está abusando de un estado de necesidad. Y en este caso, cuando hay un engaño o hay un estado de necesidad por parte de las personas contratadas, bueno, que no están contratadas, de los no contratados, vamos a hablar así, sí. Pues en este caso sí que constituye delito. O sea que podemos tener la sanción administrativa o, en este caso, el delito. Mireya, aquí estaríamos hablando entonces de explotación laboral. Sí, esto es lo que comúnmente se llama así, porque en este caso ellos están absolutamente desprotegidos. Es decir, los horarios, las vacaciones, todos los derechos que tienen, todo eso no está contemplado. Entonces tienen sobre ellos una desprotección. Todo esto no les va a contar para esa prestación por desempleo. No les va a contar en el caso de que caigan enfermos. Ellos pueden, digamos, despedirlos, entre comillas, sin ningún tipo de problema.